Así es, buenos días, y como les comentamos en este regreso a lo que es el arranque ya definitivo de este nuevo año, de este 2017, después de todas las fiestas navideñas, bueno, pues hay que destacar una nueva actuación por parte del Grupo de Rescate en Montaña de nuestra localidad, en concreto en la jornada de ayer, así que han iniciado ya también este 2017, hablamos con ellos. Si nos siguen habitualmente lo recordarán, justo en las últimas jornadas del año, del 2016, hace unos 10 días, hacíamos balance de todas las actuaciones que se habían venido llevando a cabo durante el pasado año, y también hablamos incluso de esa última actuación también, en las últimas jornadas del mes de diciembre. Bueno, pues la primera de este año llegó pronto, y como era lógico también pensar, más probabilidades con el buen tiempo que está haciendo, evidentemente con temperaturas bajas, pero sin lluvias, y por tanto época de senderismo que han aprovechado muchísimas personas, seguro, en estas fiestas navideñas. Y bueno, pues una mujer en concreto sufrió un percance durante la travesía, durante ese sendero del Majaceite, la ruta del Majaceite. Así que requería pues el traslado que realizaban los integrantes del Grupo de Rescate en Montaña. Ya tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a su portavoz, jefe de este grupo, Carlos Chacón. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues hablamos, ¿verdad, Carlos?, de el balance de lo que había sido el 2016. Ya en ese momento decíamos que incluso quedaban horas para que se cerrara el 2016, que podía darse el caso de alguna nueva actuación, y tampoco se descartaba, evidentemente, para los primeros días del año, por aquello de las vacaciones y la gran afluencia de personas haciendo senderismo y demás, ¿verdad? Claro, estuvimos hablando precisamente el día 30, creo que fue, o el 31, del balance, y que, bueno, quedaba todo el periodo de vacaciones este y había posibilidades, dado la afluencia de senderistas a la zona y demás, de que hubiera algún tipo de percance. Y bueno, pues precisamente ayer, domingo, sobre las 13 horas, nos avisaron de que había un accidente en el río del Bosque. Además, es un lugar en el que hemos hablado el pasado año, y bueno, casi cada año tenéis que realizar algún tipo de actuación, porque bueno, pues es el quizás el más famoso de nuestra zona, el más transitado, ¿no? Bueno, en nuestra zona creo que es el sendero más transitado de toda Andalucía, ¿no? De todos los parques naturales de Andalucía es el que más visitas tiene. Entonces, claro, pues la verdad es que sí, con frecuencia vamos allí y casi siempre es el mismo tipo de accidente, ¿no? Es un resbalón en las zonas en los distintos senderos que hay allí, en las zonas de escaleras y demás. Y en este caso, pues casi seguro, rotura de lo que es tibia y peroneo. La actuación que se iniciaba a la 1:00 p.m, 1:08, ¿verdad? Sí, nosotros salimos del parque a la 1:30 aproximadamente. Nos tuvieron que localizar, la mayoría estábamos fuera de servicio, y salimos sobre la 1:25 aproximadamente del parque. Y bueno, pues el accidente fue a unos 600 metros del inicio del sendero. Y lo que hicimos fue el traslado en camilla de esta persona, ¿no?, por todo el sendero, hasta que lo pusimos en manos de los servicios médicos, que hicieron el traslado al hospital. No sé si mucho tiempo, imagino que poco, digo, teniendo en cuenta la dificultad de otros lugares, además, donde os movéis, ¿no? Bueno, no es una zona muy complicada, ¿no?, porque siempre se trabaja sobre sendero y, bueno, tiene algunos sitios un poco más de puentecillos estrechos y de escalinata. En este caso estaba todo bastante mojado y bastante húmedo, y había que tener cierta precaución, ¿no?, con los resbalones y demás. Pero vamos, no es especialmente un rescate duro, ¿no?, el que se plantea en estos sitios, ¿no? Bueno, tú has dado la clave, ¿no?, de seguramente el motivo del accidente de esta persona, ¿no? Una mujer de 51 años, natural de Jerez, que estaba realizando el sendero y que parece que se resbaló, que cayó, y claro, en ese punto no queda otra que, bueno, pues llamaros, porque no hay manera sino de sacar a la persona de ese lugar, ¿no? Claro, allí no hay posibilidad ninguna, un caso tan claro como el de ayer, ¿no? Que era fractura seguro, ¿no? por la situación en la que encontraba el pie cuando llegábamos y demás, era una fractura seguro, entonces era imposible, ¿no? Además, una inmovilización en este caso es necesaria, ¿no? Con férula y demás, porque son fracturas muy dolorosas y, bueno, pues hay que intentar que la persona sufra lo menos posible y tiene que ir bien inmovilizada y en una camilla, como en el caso nuestro, que utilizamos una camilla específica para este tipo de traslado por senderos estrechos y demás, y hay que hacer ese tipo de rescate, vamos, no hay otra posibilidad. Un sendero que, por las temperaturas, aún, imagino, ¿no?, más resbaloso que, bueno, suele estarlo incluso en otras épocas del año, imagino que en estos días todavía más, ¿no? Claro, aquello estaba todo húmedo y, pues, estaba además un sendero que está muy pisado, ¿no? Hay muchas zonas que incluso sin haber llovido había barro, ¿no?, por la misma humedad, ¿no?, y el paso de los senderistas, entonces... no es especialmente difícil ni complicado, pero bueno, tiene el riesgo de un resbalón y como es tanta gente la que pasa por allí, pues me imagino que es muchas las personas que resbalan y caen, pero bueno, pues, entre tantas siempre hay alguna que sufre fractura, ¿no? Y como digo, pues en estos casos ya es necesaria la intervención de un equipo de rescate, ¿no? Imagino que, no sé si lleváis a alguien cuando vais con, lo que es el traslado, la camilla, ¿lleváis a alguna persona delante y detrás abriendo paso? Digo, porque allí la afluencia, para cualquier persona, seguro será mucha, las que nos están escuchando que hayan hecho el sendero, aquello es casi como el que camina por la Avenida de España, vamos. La verdad es que sí, que es bastante personal que te encuentras en el trayecto y en este caso, bueno, a nosotros nos acompañó una pareja de la Guardia Civil del puesto del bosque y un policía local del bosque. Y bueno, ellos se encargaron de ir despejando el camino, ¿no?, mientras nosotros hacíamos el traslado. Decíamos que es un sendero bien señalizado y también en sus escalones, que está bien conseguido y todo bastante cuidado, evidentemente, pero que sí que es muy estrecho, ¿no? ¿No? En algunos puntos, no sé si tuviste dificultades, fue la primera parte, ¿no?, la más cercana al bosque entonces, ¿no? Sí, nosotros a esta persona la sacamos hacia el bosque, ¿no?, que estaba en la zona más cercana, ¿no?, donde más cerca quedaba la ambulancia, ¿no? Y bueno, pues hay zonas estrechas donde la única posibilidad de pasar es en fila india, ¿no? Pero bueno, precisamente la camilla que llevamos nosotros para este tipo de rescate está diseñada para ese tipo de avance, ¿no?, por lo que es la montaña, ¿no?, en senderos estrechos, ¿no? Y no hace falta ya porteadores en los laterales, sino que simplemente, si es necesario, con dos personas, una delante y otra detrás, es suficiente, ¿no? Entonces, pues, en casos de sendero estrecho, o en casos de los puentes que cruzan el río de un lado a otro, la única forma es una fila india, ¿no? Entonces, claro, pues la verdad es que no hay ningún tipo de problema, ¿no?, a la hora de hacer este tipo de rescate, precisamente por el diseño de la camilla, ¿no?, que no es necesario que los porteadores estén en los laterales. Cinco bomberos, ¿no?, que participabais, me decías, finalmente, ¿no?, en esta actuación. Sí, estuvimos cinco bomberos y, bueno, la pareja de la Guardia Civil del Bosque y una policía local del Bosque que estuvo colaborando con nosotros también. Comenzaba el servicio a la 1:08, decíamos, con esa llamada, 1:30 aproximadamente, ¿no?, que salíais de allí del parque, hasta 3:10 aproximadamente, ¿no? Sí, aproximadamente. Sí. Con la llegada ya de los vehículos, porque imagino que... Sí, la vuelta ya al parque, vamos, a las 3:10 cuando ya estábamos en el parque ya con todo el vehículo preparado de nuevo, todo recogido. Pues eso que ya decimos ocurría en el día de ayer y por tanto este sendero, esta ruta del río Majaceite que inaugura lo que son las actuaciones por parte del grupo de rescate en montaña y bueno, pues como comentamos al principio, teniendo en cuenta lo transitado que es, pues no sería muy extraño, sería lo más lógico que en algún momento del año casi seguro que tengáis que volver a este punto, ¿verdad? Pues es bastante probable, ya digo que es el sendero más visitado de Andalucía y bueno, también es un sendero relativamente sencillo, entonces también va mucha gente que no estamos acostumbrando por la sierra y demás y bueno, todo eso va sumando, ¿no? Muchas familias, personas mayores, todo eso va sumando la posibilidad de que se produzcan accidentes de este tipo, ¿no? Que no es que sean accidentes graves como tal, porque a fin de cuentas es un simple resbalón, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces ese resbalón termina con una fractura de tobillo, ¿no? Entonces ya sí se complica mucho más tanto el tema del traslado, porque son fracturas muy dolorosas, como luego lo que es la recuperación de la persona, ¿no? Que probablemente tenga que pasar por quirófano. No sé si la persona, por cierto, iba bien pertrechada, iba con calzado adecuado. Lo digo porque tú lo decías antes, ¿no? Van personas de muchísimas edades, pero sobre todo, bueno, pues van a veces con calzados que no tienen nada que ver con lo que es la salida por el campo, como si estuvieran en plena ciudad. Y bueno, pues eso evidentemente también invita a los resbalones, ¿no? Claro, cuando no se lleva una buena equipación siempre hay más riesgo de tener cualquier accidente, ¿no? En este caso la señora llevaba botas, ¿no?, de montaña, y bueno, tampoco tuvo influido el tema en el accidente, ¿no? Pero ya digo que sí es cierto que es un sendero que está, es un sendero que utiliza mucho las familias completas, ¿no? Desde los abuelos hasta los nietos muchas veces, entonces claro, pues siempre. Y además la cantidad de gente que está siempre en este sendero practicando el deporte y demás, pues siempre hay muchas posibilidades de que ocurra algo, ¿no? Ya digo, no siempre, ni siquiera siempre nosotros tenemos que intervenir, ¿no? Hay veces que no llega a producirse un accidente con la suficiente gravedad como para que la persona no pueda desplazarse, incluso con la ayuda de los familiares y demás. Y no tenemos que intervenir, pero vamos, hay bastantes accidentes en esta zona. Pues ya decimos, la verdad es que además se trata del gran éxito, ¿no?, de este sendero, el que cualquier persona casi de cualquier edad lo pueda realizar, pero que también es cierto que cualquiera de ustedes, si lo ha realizado, habrá visto que hay personas que lo realizan con zapatos de calle, incluso, no ya ni deportivos, que tampoco serían lo más recomendable. Pero bueno, en este caso concreto, esta persona, esta mujer que iba con botas de montaña incluso, pero la mala suerte hizo que se resbalara y finalmente tuviese ese percance. Pues como decimos, todo esto para inaugurar el año por parte del Grupo de Rescate en Montaña. La verdad es que poco más que contar al respecto, Carlos, porque, bueno, pues ya decimos, tampoco fue una actuación demasiado dificultosa, teniendo en cuenta a lo que estáis acostumbrados, ¿no? Pues la verdad que sí, que es una zona llana, que no tiene desniveles importantes, y quitando el tema de quizás lo estrecho que es el camino y los puentecitos y demás, no tiene más problemas, vamos. El traslado fue unos 600 metros, tampoco excesivo, y ya digo que no es que sea una tarea muy complicada, ¿no? Comparado, como tú has dicho, con otras actuaciones que sí son en la sierra, incluso fuera de sendero y demás, que son mucho más difíciles de llevar para adelante. Cuando hacíamos balance hace unos días, el 2016, destacábamos, ¿no?, el ascenso de las actuaciones durante los últimos años, hasta más o menos como media situarse en dos operaciones al mes. Ya habéis realizado una, o sea que por tema estadístico casi que quedaría todavía otra en este mes de enero, ¿no? Bueno, eso es, ya mucho. Eso es la estadística. Después la realidad muchas veces desmiente la propia estadística. Sí, no, puede salir tres veces más o ninguna, claro. Claro, o ninguna. Hay veces que hemos estado varios meses y no hemos tenido que intervenir. Y hay veces que en un mismo día hemos tenido tres actuaciones casi al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, al final de año, pues sí, el cómputo total de actuaciones lo divides por 12, pues viene a dar aproximadamente unas dos, tres intervenciones al mes. Bueno, pues ahí estaban los bomberos de nuestra localidad, del Grupo Rescate en Montaña. De nuevo, atentos para socorrer en concreto a esta mujer de 51 años de Jerez, para trasladarla durante 600 metros ayer, en torno a la una y unos minutos, una y media del mediodía, se producía esa actuación, la primera del año desde 2017, para los bomberos del Grupo de Rescate en Montaña. Pues Carlos, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote como siempre que nos haya ofrecido toda la información, y seguro que serán muchas las ocasiones en que volvamos a hablar en este 2017, ojalá además que con casos leves como este, bueno, pues ahí habéis estado en el traslado en camilla, pero bueno, pues también en otros puntos de la sierra, localización, bueno, pues el auxilio en diferentes características, y si te parece lo seguiremos contando. Muy bien. Como siempre, muchísimas gracias. Vale, gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.